distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces. Diferentes voces. Y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente. Una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. Ya estamos en el aire, listas, preparadas para arrancar otro puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Y las radios que nos van retransmitiendo, nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, como otras radios que se van sumando, la gente de Lanús, la gente de La Plata, José C. Paz, en distintas provincias, en Córdoba, en Neuquén, en Entre Ríos, los amigos del Sistema Integrado de Radios de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Muchas gracias por retransmitirnos. Queremos saludar especialmente en el programa de hoy a Juan Figuerola, nuestro operador. Muchas gracias por acompañarnos cada programa, y hoy porque es el cumpleaños, así que muy feliz cumpleaños, Juan Figuerola. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico, que es elpuente@sociales.uba.ar, a través de Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también nos pueden seguir por Twitter en @elpuenteradio. Sumate. Comenta. www.facebook.com/elpuenteradio. Nuestro puente número 170, ya vamos. Y en el programa de hoy vamos a estar hablando sobre el humor televisivo, el humor en televisión en nuestro país, en la Argentina. ¿Cuáles son las formas de hacer humor? El recorrido por las distintas etapas de la historia de la televisión argentina. Si hay innovación, ¿cuáles son las características actuales del humor? Si hay límites, si hay restricciones a la creatividad. Y queremos, bueno, dedicarle este programa a reírnos un poco, ¿no? A escuchar algunas voces que los oyentes van a escuchar familiares, porque las vieron en la tele, algunos personajes, algunos programas conocidos en el medio televisivo. Y vamos a estar hoy en compañía de un especialista en el tema, quien es la doctora Mercedes Moglia. ¿Qué tal, Mercedes? Hola, buenas tardes. Gracias por venir al puente. Por la invitación a ustedes. Mercedes Moglia es doctora en Ciencias Sociales y es investigadora especialista en estos temas desde las Facultades Sociales, desde el Instituto Gino Germani, y también es docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación de nuestra facultad. Así. Y venís trabajando hace cuánto en este tema. Me acerqué al humor en la tesis de grado de la carrera de comunicación, y ahí, digamos, ese fue el inicio de la investigación, que después se prolongó en mi formación de posgrado, en el marco siempre de la carrera de comunicación. Empecé con Gazalla y una reconstrucción de su larga trayectoria televisiva, y después, bueno, seguí con una reconstrucción histórica de las tradiciones del humor televisivo, haciendo un poco foco, especialmente en lo que fue mi tesis de doctorado, en la última generación de humoristas que podríamos caracterizar con el ingreso a la televisión de Casero, Capusotto, y los demás miembros de esa generación de humoristas. Los más actuales. Vamos a escuchar ahora algunas voces de algunos humoristas de nuestra televisión argentina. ¡Quiero, Lorenzo! ¡De vencer los gorilas, de vencer! Yo me acuerdo que De vencer los gorilas salió de ahí, pero fue una cosa tan improvisada. Yo me acuerdo que yo fui parte de eso. Hacíamos un sketch que era unos exploradores, ¿no? Y entonces Almirón hacía un personaje que le tenía miedo a los gorilas. Entonces se movía una rama Decían, ay, se mueve ese árbol, ¿qué será? Ay, deben ser los gorilas, decía él, porque le tenía miedo a los gorilas. Y de ahí salió lo de la revolución, fue casualidad, ¿no? Y el público se rió, cuando dijo dos veces, deben ser los gorilas, el público se rió. Entonces Delfor, que las agarraba todas, dijo, eso queda. Yo como padre tengo un deber, una obligación, encauzarlo, corregirlo, encaminarlo, para que el día de mañana con la madre no tengamos que evitar desviaciones. Eso sí, reconozco que tengo que hacerlo con tranquilidad, mesura, bonomía y serenidad. ¡Por Romeo, vení que te reviento! ¡A comerla! Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. ¡Adianchi! ¡Adianchi! ¡Para la rotativa! Ha ganado, señor. Lo felicito. Es su día de suerte, señor. Que lo pase usted bien y no olvide nunca que le pertenezco, señor. ¡Pepe! ¡Rompe! ¡Pepe, le tengo que romper! ¡Le tengo que romper! ¿Me permite un minuto? ¡Ah! ¡Rock and roll, anda! ¡Rock and roll, anda! ¡Anda! ¡Rock and roll, anda! ¡Anda! ¿Se acuerdan de todas estas frases de estos programas de televisión que hemos visto hace tiempo y algunos también actuales? Frases que quedaron en la historia, en la memoria de las formas de hacer humor en televisión. ¿Cómo podemos caracterizar la forma de hacer de humor en la Argentina? ¿Hay distintas formas o tipos a lo largo de la historia, Mercedes Moglia? Bueno, todas estas voces es como un pantallazo, ¿no?, de la tradición del humor televisivo. Son voces fácilmente reconocibles, ¿no?, por todas las audiencias, y el humor tiene esa virtud, ¿no? Funciona como un repertorio y a la vez renueva ese repertorio reinterpretándolo. En el humor televisivo, yo no soy la primera, ¿no?, que lo sistematiza. Hubo gente antes que yo, algunos trabajos previos. No voy a aburrir con citas, pero todo lo que yo diga, digamos, está inspirado en otras tareas, porque así sucede en la investigación, en la academia. Claro. En mi trabajo yo sistematizo, ¿no?, esquemáticamente, siempre la tarea del análisis requiere de poner etiquetas, ¿no es cierto?, para ordenar los recorridos. Pero se pueden reconocer esquemáticamente cuatro generaciones que podemos llamar de humoristas en la televisión argentina. Bien. Una primer generación de humoristas que es posible llamar como hijos de inmigrantes, ¿no?, que son personas que sabían, podemos pensar en Biondi, por ejemplo, en Marrone, personas que se ingresan a hacer humor en la televisión con una trayectoria previa en el circo o en el humor callejero del balneario, de la ciudad de Buenos Aires. Son actores amateurs, o sea que no tienen formación teatral ni dramática, y que llegan a una televisión en la que está todo por hacer, ¿no? Claro. Está para conformar el lenguaje televisivo. En la medida que es una televisión donde está todo por hacer, las referencias humorísticas son de tinte costumbrista, ¿cierto? O sea, es humor de los personajes del barrio. Aparece por eso ahí en ese humor imitaciones a las tonadas europeas, ¿no es cierto? Los italianos, el español que tenía el bar, el gallego del bar, personajes del barrio, ¿no es cierto? El zapatero, el diariero, todos personajes típicos bien anclados, digamos, en la tradición costumbrista. De profesiones de hijos de inmigrantes. Exactamente. Sería. Ahí incluimos a Nini Marshall, por ejemplo. También incluimos el humor de Nini Marshall, por supuesto, ¿sí? Que se inicia en la radio y después logra darle cuerpo a esas voces en el cine y llega también a la televisión. De hecho, también muchas de estas personalidades son actores argentinos que se inician en el teatro, pasan por la radio, pasan al cine y llegan finalmente a la televisión. En el caso de Olmedo, digamos que era una de las voces reconocibles en el compilado que ustedes eligieron, Olmedo es el primer cómico televisivo por excelencia. Olmedo, pese a que se dice, digamos, que tuvo una trayectoria en el circo, que era ahí en un club de Rosario, según cuenta la biografía, él se inicia trabajando en la televisión de switcher, ¿no es cierto? Era el que conectaba los cables, con lo cual conoce la dinámica televisiva desde el hacer técnico. Y es por eso que es el que va a poder, digamos, instalar el desorden en la televisión. Desorden que también vemos en el caso de Borromeo, el personaje que actuaba con Calabró. Claro. Borromeo, el sketch cerraba siempre con Borromeo que tiraba todo y destruía todo el escenario. Ese sketch del desorden, del caos total, que es algo muy propio del humor, ¿no es cierto? El humor tergiversa, lleva al límite las cosas y también destruye. Y es algo que uno rastrea ya en el cine de comedia de los primeros tiempos. Ahí estamos como en una segunda etapa. Exactamente, con Olmedo entramos en una segunda etapa de un actor también amateur, o sea, sin formación profesional, pero muy conocedor del medio en el que está trabajando, que es la televisión, y con, digamos, un espectador que ya conoce ciertos guiños, ¿sí?, de la producción televisiva, que el humor de Olmedo va a poner en evidencia. ¿Sí? El humor de Olmedo va a poner en evidencia las fallas técnicas, los decorados artificiales, las puertas de cartón, las paredes que se mueven, todo eso para estableciendo, digamos, como una gracia cómplice con el espectador. Claro. Y luego de Olmedo va a venir el gran ingreso, digamos, de la televisión en la década de los 80, o sea, ya con una televisión de la transición de la democracia, con Gazalla, que ahí sí tenemos el ingreso de actores con formación dramática, que van a ingresar un humor mucho más zafado, un humor ácido, un humor que también se va a tener que adecentar un poquito para entrar a la televisión, ¿sí?, y estar disponible para los grandes públicos, porque era un humor que venía del café concert, de espacios reducidos. Y entra entonces Gazalla, ¿sí? Gazalla, Perciavale, Gazalla también va a darle ingreso a Batato Berea, a Urdapilleta, que falleció el 1 de diciembre del año pasado, un gran actor, digamos, claro, cómico. No pusimos nada de Gazalla. Faltó Gazalla, faltó, sí. Faltó. Para mí es un quiebre muy importante en la televisión argentina. En realidad, uno cuando establece diferencias, digamos, todos fueron grandes humoristas, el humor tiene esa cosa de la generosidad comunicativa, ¿no es cierto? Pone en juego un lenguaje que permite que es posible disfrutar por muchas audiencias. Eso es lo que tiene que tener el humor. Y en realidad el humor televisivo es como una bola de nieve, que también es un ejemplo del gag, ¿no es cierto?, donde todo va sumando. Y la tradición humorística televisiva funciona de esa manera, todo va sumando y va permitiendo que el que viene después tenga el camino allanado para poder ir un poco más allá. Y claro, el humor tiene que ir siempre un poco más allá, porque es el que es una tiene la virtud, digamos, de poder ir avanzando contra ciertos tabúes sociales y poniéndolos en crisis. Claro, entonces toca temas complicados a veces de abordar desde otro lado. Exactamente, ¿sí? Y esa es una virtud del humor. Entonces teníamos esto, primeros hijos de inmigrantes, después aparecía Olmedo con esa ductilidad televisiva que le es propia, un Gazalla que ingresa, un registro actoral de Lander, digamos, con mucha potencia, con personajes muy potentes, la empleada pública, tiene una trayectoria de 10 años de televisión y sus personajes fueron dando cuenta de esos cambios, ¿sí?, culturales, y de los cambios también de la propia televisión, ¿no? Aparece esta Inesita, que era el personaje que se hacía cirugías. Es un actor que instala el travestismo en la pantalla televisiva, y eso le permite instalar también una estética grotesca, claro, ¿sí?, que tiene también una potencia visual que él acentuaba, digamos, también con los parlamentos que tenían sus personajes. Claro. Y después de Gazalla va a venir la última generación de cómicos, que es posible, digamos, identificar como cómicos hijos de la televisión, porque son personas, digamos, nacidas en la década del 60, con lo cual tuvieron acceso a la televisión arranca en el 51, digamos en los 60 ya tenemos una televisión consolidada en el país, con lo cual toda la tradición de los programas, toda la memoria televisiva con la que ellos se educaron es la que después ponen en juego en sus parodias. Por ejemplo, ¿ahí quién tenemos? Ahí tenemos a Capusotto y a Casero, principalmente, ¿sí? Entonces, ellos ponen, van a hacer una parodia de todo ese repertorio televisivo y también cinematográfico argentino, de los 60 y de los 70. Digamos, por eso, Violencia Rivas recuerda su intervención en el programa El Club, digamos, lo que sería una parodia del Club del Clan. Entonces toda esa tradición televisiva es puesta, digamos, es vista a la distancia y parodiada de manera irónica por estos últimos humoristas. Ahí hicimos un rápido recorrido histórico y clasificatorio de distintos tipos de humor en la televisión argentina junto a Mercedes Moglia. Vamos a escuchar un poco de música y luego continuamos avanzando un poco más en las formas de hacer humor en nuestro país. La palestra de desconocidos busco a su lado el calor, disimulando mojarle el oído, le besó el cuello y le dijo: me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por dónde. Tendí un anzuelo, vamos a fumar un porro ahí. Me gusta verte reír, me gusta tanto tu coqueteo. Me gusta verte reír, me gusta tanto tu coqueteo. Habla al país, su excelencia el ministro de Ahorro Postal, don Gilberto Manhattan Ruiz. Si bien don Álvaro empezó a curtir gabinete como ministro de Industria allá por el año 55 en la Libertadora, que no tiene nada que ver con la Copa Libertadores, porque recién con Arturo Frondizi se convirtió en ministro de Economía. Porque le voy a decir más, antes de don Arturo Frondizi no existía el Ministerio de Economía, dicen los memoriosos que para aquellos años había un poco de guita en el Tesoro y entonces con un ministro de Hacienda tipo Cereijo alcanzaba. Con la viciadura aparecieron los ministros de Economía, lo que no queda muy bien claro si la viciadura trajo al ministro de Economía o si los ministros de Economía trajeron la viciadura. Lo que pasa que hace 30 años que tenemos de las dos cosas. Por aquellos años, don Álvaro Sogaray se mandó la famosa frase: hay que pasar el invierno. Y pasaron los inviernos, y las primaveras aparecieron y aparecieron. Lo único que no apareció fue la guita. Impuesto a toda mariposa que se pose en la República Argentina. Por una Argentina pulenta, pulenta, pero con orden y progreso. Este reportaje termina con una propuesta que yo sé que vos estás abierto a cualquier inquietud humana. Nosotros estamos dispuestos a financiarte una película erótica. ¿Ah, sí? Claro. Vos tenés que pensar, el libro, obviamente lo protagonizás vos y el resto del elenco. Bueno, yo pienso que podríamos hacer una parábola, perdonando la expresión. Sí, parábola y paráteta. Metáfora. Sí. Porque tiene que haber mucho metáfora también para que la cosa se pueda vender. Creo que podríamos hacer una metáfora de los tiempos. Yo me veo como el protagónico en medio de una pesadilla. Yo me veo atravesando un pasillo, es casi, te diría, unipersonal. Un pasillo casi tan ancho como vos. Casi tan ancho como yo, con muchas puertas, como si fueran puertas, y entonces salen manos, ¿no es cierto? Las manos podrían ser de algún político identificable, ¿no es cierto? Y me van desnudando. ¿no es cierto? Un radical, un peronista, un militar, un conservador, un cura, María Julia, que no puede faltar, siempre con la época encendida, me van sacando toda la ropa y al final quedo en bolas, al final del pasillo, directamente, y entonces, cuando me doy vuelta, en el culo tengo escrito un argentino más. Y algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo, y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. El puente. Construcción colectiva. Cómo lo extrañamos a Tato Ores en la tele, escuchamos ahí un fragmento de su programa y también a Jorge Insur entrevistando a Enrique Pinti. Esta es una forma de humor político, de hacer humor con temáticas de la política argentina. ¿Qué característica tiene y si tiene alguna función ese humor en nuestra televisión argentina, Mercedes? Bien, lo dijiste vos, el humor político es el humor que habla de la política. Tato Bores, por supuesto, fue el ejemplo paradigmático del humor televisivo político. Lo mismo Ginsburg, digamos, todas las voces que sonaron acá son figuras, digamos, trascendentes en ese fragmento que es el humor. El humor político se ríe, digamos, y tiene un inicio histórico larguísimo, así empieza con el bufón en la corte del rey, digamos, el bufón era un personaje que se podía mofar del rey sin riesgo de que le corten la cabeza, digamos, el humor permitía, digamos, esa risa, y la permitía en la medida que no ponía, digamos, en jaque el poder, precisamente, ¿no es cierto? Claro. El bufón. Y el humor político puede meterse, digamos, con cualquier ideología y reírse de las posiciones del poder, precisamente porque el humor es transideológico. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, el humor no tiene pretensión de verdad. Precisamente el humor lo que hace todo el tiempo es poner en evidencia que en el mundo humano no hay una verdad absoluta, sino que todo el tiempo el humor pone en evidencia el límite de esa verdad, el límite de un proyecto político, el límite de las contradicciones de un discurso ideológico. Ahí está el humor señalando que todo eso es relativo, ¿sí? Y es relativo desde la perspectiva del humor. Y el humor lo que tiene es como una lógica que todo el tiempo está en fuga de un centro ordenador, ¿sí? Por el contrario de un discurso político, digamos, que pretende establecer una verdad, claro, seriedad, exacto. El humor ridiculiza un poco exactamente esas cuestiones. Por ejemplo, si el discurso político quiere establecer una consigna, un proyecto político, el humor se va a correr de eso, ¿sí? Y va a poner en evidencia que es una consigna entre otras muchas posibles, un proyecto entre muchos otros posibles. Eso es lo que hace el humor, poner en evidencia que todo es relativo. ¿Sí? Como algunos personajes que imitan a los políticos en el programa de La Nata, por ejemplo, esta imitadora de la presidenta o de los ministros o de los distintos personajes. Exactamente, lo que hace el humor es, el funcionario es un funcionario, es un ser humano investido por un poder a través del voto, en el caso de un sistema democrático, a través del voto. ¿Sí? Es el voto del pueblo el que le instituye a ese sujeto el poder. Ahora, ese funcionario es un ser humano como cualquier otro, ¿sí? Lo mismo sucedía en el caso del rey. El rey estaba investido de poder divino. Sin embargo, el bufón se mofaba de esa superioridad, ¿sí? Entonces el humor nos recuerda que ese funcionario es un humano más y tiene las contradicciones, digamos, que nos caracterizan a todos los humanos. Pone en evidencia, digamos, eso, que el poder entre los seres humanos es arbitrario. Claro. Algunos los tienen, otros no los tienen, y ese poder va rotando de manos. Y qué bien hace reírnos también de estos temas políticos y serios también. Estamos conversando con Mercedes Moglia, hablando sobre el hacer humor en la televisión argentina. Hacemos una pequeña pausa y luego seguimos conversando con ella. Vivir la realidad. Analizar la realidad. Transformarla. El puente. Es hora de encontrarnos. Mm. Continuamos en el puente, este es nuestro puente número 170. Estamos en el Facebook, facebook.com/elpuenteradio. Muchas gracias a Gabriela Gómez, a Daniela Peralta y a Florencia Zendalia, que nos dejaron allí sus me gusta en el Facebook. A Florencia Zendali. Ahí está mejor. Gracias, Flor, por dejarnos allí sus me gusta, sus pulgares arriba. Y gracias a Gastón Macencio, que nos dejó ahí su también saludito en Twitter. En nuestro Twitter es @elpuenteradio. Para los que tienen Twitter y nos quieren seguir, vamos ahí poniendo lo que va sucediendo durante el programa. Y también tenemos el correo electrónico, que es elpuente@sociales.uva.ar. Como contamos en los programas anteriores, el pasado miércoles 9 de abril comenzó el curso de planificación de proyectos comunitarios del programa de capacitación de la facultad. Y vino mucha gente, la verdad. Fue una alegría poder compartir con los compañeros de las organizaciones sociales este inicio de las actividades del año 2014, el primer curso del año, este curso de planificación de proyectos. Y Luciano Travieso, uno de nuestros productores nuevos de El Puente, se metió ahí entre la gente y les hizo algunas preguntas sobre qué sintieron y qué les pasó. Así fue, contarnos, Luciana. El miércoles pasado fui a la Facultad de Sociales, la sede de Constitución, y ahí se llevó a cabo el primer encuentro del curso de capacitación. Estaba lleno de gente, muchas expectativas, muchas ganas de empezar, y todos contentos porque la facultad le abre la puerta al conocimiento y a las organizaciones sociales. ¿Y varios eran la primera vez que entraban a la facultad? Sí, muchos por primera vez fueron recomendados por otras organizaciones, por ahí que tienen relación, que le dijeron que estaban muy buenos los cursos y se acercaron hasta la facultad para poder ver de qué se trataba todo. ¿Y tomaste algunos testimonios? Sí. Más que nada las primeras antes de entrar, la primera impresión que tenían de este curso y de la facultad, así que vamos a escuchar qué pasaba el miércoles pasado. ¿A qué organización perteneces? Yo tengo una asociación civil en el Bajo Flor, en el barrio Ilia. ¿Y a qué se dedican? Y entrego alimentos a las familias carenciadas, porque ahí está la Villa 1114, barrio Rivadavia. A los hijos de Juana. Además trabajamos, o yo trabajo, en la comuna 9, barrio Sendaña. ¿A qué se dedica la organización? Hace trabajo solidario, también trabajos sociales, política, y la idea es trabajar por la gente que no tiene nada, y eso creo que es en los lugares más bajos y vulnerables, que son las villas y los barrios que lo llaman las zonas sur. Bueno, nosotros somos de Berazategui, estamos por armar la organización Changuitos Rurales de Santiago del Estero, por las tantas dificultades que hay, ¿no? Sobre todo en las partes rurales de mi provincia, y bueno, por eso estamos encaminándonos sobre esta organización. ¿Y qué expectativas tenés con este curso? ¿Cómo te estás preparando? Y estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que voy a participar en un curso así, ¿no? De este tipo, pero espero que sea bueno. ¿Qué significa para ustedes que la facultad, que la UBA les abra las puertas para poder formarlas y para poder informarlas acerca de algunas temáticas? No, me parece bien que esté a la UBA en esto, porque es necesario que la gente se informe, aprenda, que haya curso y todo. ¿Cómo te enteraste de los cursos de capacitación que dictaba la facultad? Mediante internet y mediante las chicas de desarrollo social, estamos constantemente nosotros trabajando con ellos, y fue una linda oportunidad saber de que están prácticamente dando la facultad de la UBA estos cursos a quienes no terminaron el colegio o a quienes no terminaron la escuela, pero tienen ganas de aprender y saber cómo es el trabajo del proyecto comunitario. ¿Qué expectativas tienen y qué significa para ustedes que la facultad abra las puertas para las organizaciones sociales? Lo veo muy bien porque es un punto de partida para que podamos nosotros poder llegar a lugares que tal vez la gente que de adquisitivos grandes o de poder no puedan llegar, y nosotros a través de la ONG podemos llegar a lugares que realmente lo necesitan. El puente. Construyamos juntos. Seguimos en el Puente, programa de radio de las Facultades Sociales. Hoy el tema está dedicado al humor en televisión, al humor en televisión en la Argentina, cuáles son las distintas formas, los distintos momentos históricos de nuestro país, de las formas de hacer humor en la tele, todo lo que hemos escuchado de chicos y nuestra adolescencia. Y queremos ahora focalizarnos en los 90 quizás y en la actualidad, qué es lo que va sucediendo, cuáles son las características. Antes de la pausa escuchábamos también a Mercedes Moglia, estábamos junto con la doctora Mercedes Moglia, que nos está contando un poco este tema que ella investiga, la característica del humor político, que tiene una función particular. ¿Y cuáles son las características del hacer humor hoy en la televisión? ¿Va girando un poco a lo político o no? ¿Qué es lo que más predomina? Yo creo el humor y los medios en general son heterogéneos y creo que hay bastantes. Creo que en los últimos tiempos se había debilitado un poco la propuesta del programa del humor humorístico en sí mismo, pero el humor se diseminó un poco por todos los géneros televisivos. Y tiene un efecto como de informalizar la comunicación. En cambio, el programa humorístico tiene una potencia, digamos, y una posibilidad de decir mucho más grande, porque crea toda una instancia comunicativa que permite, favorece el disparate, ¿sí? Porque el humor tiene, digamos, una tendencia a ser desobediente, a trabajar con la lógica del desconcierto. Incluso eso, hace un rato hablábamos del humor político, y tiene ese espíritu, ¿no es cierto?, de poner en evidencia los límites de las cosas y de desobedecer, claro, a la lógica, claro, imperante. Claro. En el humor de los 90 hay de todo. Está el programa de Video Match, que trabaja sobre o que instaló esta lógica más del sketch en un programa tipo magazine, ¿no?, más híbrido. Y la última, o sea, lo que yo señalaba como los últimos actores de las generaciones según las ordenaba, Capusotto, Casero, ellos privilegiaron este formato de humor en sketch, ¿sí?, con una galería amplísima de personajes móviles. O sea, ya después Capusotto, tras varias temporadas televisivas, que cuida que no sean largos para que los personajes no se agoten, etcétera, tiene una galería, digamos, que va sosteniendo y que va renovando año a año. Vamos a escuchar algunas de estas voces de estos programas de televisión de los 90 y de actualidad, así lo recreamos y profundizamos un poco más de qué se trata. Caserta, ¿por qué no me mandás los adelantos de esa telenovela hermosa acá, en el Canal 7 de Orlando, de los mismos autores de A Flor de Bañato? Una telenovela primera en el ranking de Vietnam del Norte. ¡La vemos, Caserta! ¡Y no se olvide Roger Muracá! Llega la superproducción que batió todos los récords de audiencia en Brasil. Avenida Brasil y Pichincha. Una mujer con sed de venganza y otra con sed de ambición. Mira, Tifón, te voy a decir algo y espero que prestes mucha atención. ¿Eh? Eso no es penal, Lunati. Lunati, eso no es penal. ¿Está contento Walter Nelson, ah? ¿Usted está contento, Walter Nelson? Argentina, bueno, perdió. Yo quiero ver cómo Enzo Francesco le vio a nuestro equipo. ¿Cómo lo viste, Enzo? Bueno, la verdad que jugó un mal partido, jugaron para un 2, para un 3. Creo que lo peor fue la actitud de Ortega, eso, los chicos lo imitan. Perdón, ¿cómo que lo imitan? Sí, me dijo mi hija que hoy en Cebollita, Gamusa le dio un cabezazo a Don Lucero, al técnico, lo echaron a la mierda. Parece que se va el 9, le pusieron un bárbaro. ¡Decilo! ¡Eso me lo diga, Nico, que me lo diga! ¡Está bien! Soy perfecta. Y mi piel tampoco lo es. Por eso yo uso crema Mond. Corte, no, mamá, ¿qué hace? No. Nada, trato de abrirlo, gordo, ¿no era que tenía que abrir? Sí, pero ¿cómo te vas a meter el frasco en la boca, no? ¿Se notó mucho? Sí, se notó, claro que se notó. A ver. ¿Y? Ay, bueno, pero vos, qué fuerza que tenés, gordo. A ver. ¿Te matás en el gimnasio, gordo? Escúchame, lo hacemos de nuevo, ¿eh? Ok, yo no tengo drama, pero en otra parte, ¿ok? No lo vamos a hacer acá delante de todo el mundo, ¿no? Un chiste, gordo. Bueno, esta campaña la hice porque siento que no hay nada mejor para el pobre que ignorarlo, ¿no? ¿Cómo ignorar al pobre es bueno? Bueno, es que si lo mirás, él va a sentir todo tu asco y tu desprecio, ¿no? Y yo pregunto, ¿lo querés hacer sentir mal? No, no, no es. ¿Eh? ¿Para qué querés hacerle pasar un mal momento? Yo no miro así. ¿Qué me vas a decir? Que me vas a decir que cuando vos lo mirás, no sentís un poco de asco y desprecio. Y vos te pensás que él no se da cuenta, que él no es sensible. Claro, él te mira y es como que, ¡ay! Yo miro para otro lado. Te está midiendo y mirando, ¿eh? Y sabe que vos lo mirás con asco y desprecio. Bueno, y vos lo querés hacer sentir mal. Y claro, el inhumano soy yo. ¡Soy yo! ¡Agua! El puente. Es hora de encontrarnos. Desde Todo por Dos Pesos, Video Match, Juan y sus hermanas, década del 90, Peligro sin codificar, programa actual de este año, y Mickey Vainilla, el último que escuchábamos del programa de Peter Capusotto, una variedad de temas y de personajes de los últimos 10 años, por lo menos. Uh-huh. Sí, son todos ejemplos que ponen en evidencia, por un lado, esto que la televisión es como un archivo fundamental de la memoria y de la comunicación cotidiana. ¿Sí? O sea, la parodia Avenida Brasil funciona porque todos conocen el texto original de la Avenida Brasil y la referencia, digamos, a Brasil y Pichincha, digamos, que ponen en conexión, digamos, paródicamente dos cosas, ¿no? Que en realidad para nosotros, los que habitamos la ciudad de Buenos Aires, es una esquina, ¿no es cierto? O sea, claro. La intersección de calles existentes en la ciudad, algo que también con lo que también jugaba mucho, digamos, Todo por Dos Pesos, por usar nombres de personas o de calles o lo que sea para cualquier otra cosa. Y eso tiene que ver, digamos, con la combinación no utilitaria, sí, no funcional ni tampoco lógica con la que el humor trabaja. Precisamente por esto que habíamos hablado antes, de que el humor no tiene un centro que organice su discurso, sino que precisamente su idea es disparatar estas cosas. Tenemos también parodia de Juan y sus hermanas, ¿no es cierto?, de esta modelo que intentaba hacer una publicidad, y había que repetirla hasta que le saliera. Juan y sus hermanas fue un ciclo televisivo que duró poco tiempo, digamos, para las temporadas televisivas que suele caracterizarse, digamos, por una repetición un poco más extensa, que tiene que ver con la decisión de la actriz y su propia trayectoria artística, ahora dedicada a la música, pero fue un ciclo para mí imperdible, digamos, y con muchos hallazgos. Sí. Ella pudo actualizar también este costumbrismo, porque Juana Molina fue la primera que parodiaba, digamos, el supermercado oriental, ¿no? Que en ese momento aparecía, la cajera aparecía vestida como una geisha. Sí. Digamos, eran cosas que estaban recién percibiéndose en la ciudad de Buenos Aires y ella las traslada al sketch televisivo. Una genia, buenísimo. Todos, digamos, el humor busca siempre el reconocimiento amplio, ¿no es cierto? Para que el chiste funcione, para que la parodia funcione, el texto al que se hace referencia tiene que poder ser reconocido por la mayor cantidad de público posible. Sin embargo, no todos se ríen de los mismos programas, porque quizás no todos los que ven Peter Capusotto y sus videos se ríen o la pasan bien. No, por supuesto, cerraba esta selección que ustedes habían hecho un personaje inquietante como es Mickey Vainilla, ¿sí? Mickey Vainilla es un personaje inquietante de Capusotto, fuertemente satírico, y es satírico porque precisamente el poder de la sátira es poner en evidencia la deficiencia ideológica que nos atraviesa, ¿sí? Uh-huh. Y Mickey Vainilla pone en evidencia con, digamos, utilizando un montón de expresiones que uno escucha en cotidiano, digamos, en la calle, probablemente también alguna vez le salió esa expresión, y Mickey Vainilla las pone en evidencia señalando que ahí está funcionando un racismo que nos atraviesa a todos como sociedad. Y me parece que es uno de los personajes, para mí, junto con Violencia Rivas, que son hallazgos ineludibles, digamos, de su humor, y que tienen una potencia satírica como la tuvo en su tiempo, por ejemplo, la empleada pública de Gazalla y otros personajes. Me parece que son personajes que instalan un hito en la tradición del humor. Me parecen de un valor inconmensurable, digamos. En su momento, no sé qué función habrá cumplido en Video Match, por ejemplo, las cámaras ocultas, que fue también una novedad, algo nuevo, pero quizás tampoco a todos le causaban gracia, y ahí tiene otra función. ¿Qué función cumplía esas cámaras ocultas? La cámara oculta, distinta a lo que es el personaje de ficción, yo en realidad me eso llega más, también. Me divierte. Sí, por supuesto, es más que humor, sería, si uno se pusiese puntilloso, sería cómico, sería un registro de lo cómico. ¿Por qué? Porque lo cómico funciona en el descubrimiento azaroso, ¿sí?, de algo que quiebra lo previsible, ¿sí? Si uno ve a alguien caminando, lo previsible es que esa persona camine derecho y llegue a tu encuentro. Ahora, si se tropieza en el medio, esa caída es imprevisible, y es ahí donde aparece lo cómico. ¿Sí? O sea, yo me río entre la alteración de aquello que esperaba que fuera de una manera. Claro. Y las cámaras ocultas registran eso, ¿sí? El famoso blooper era el registro de un accidente no calculado, no previsto, ¿sí?, que movía a la gracia. Y nuevamente acá, o sea, funciona, no funciona, causa gracia, no causa gracia. En general, el humor, Macedonio Fernández, digamos, gran escritor argentino que tiene dedicado un ensayo sobre donde reflexiona sobre el humor, dice que el humor es la todo posibilidad, ¿sí? Y el humor entonces en ese sentido puede meterse con todo. El efecto que ese humor tenga depende de las condiciones en las que se recepcione ese humor. Puede causar gracia o no. Lo importante en esa recepción o el ejercicio que tendría que hacer la audiencia es que, reconociendo que se trata de una comunicación humorística, por eso es muy importante que quede en claro, ¿no es cierto?, que el contrato ficcional o el contrato de ese registro de la cámara es un contrato humorístico. La teleaudiencia tiene que correrse de la interpretación desde la identificación. No hay que identificarse, o sea, uno tiene que leerlo distanciado, porque es el único modo en que uno se puede reír, ¿sí? Si uno se ríe de alguien que se tropieza, se ríe porque no piensa en primera instancia de que se pudo haber raspado la rodilla, ¿sí? Si piensa primero que se pudo haber lastimado, ya no se ríe. Entonces primero viene la risa sin identificarse con esa caída, y luego, bueno, sí, puede preocuparse si le pasó algo e ir a socorrerlo. Pero la primera risotada es libre de esa preocupación de identificación con el dolor del otro. La que está hablando es la doctora Mercedes Moglia, docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Vamos a escuchar un poco de música, un tema de No Empalidecen, si les parece, La Sonrisa. Sabes que tu sonrisa me va a salvar, tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que tú sabes que tu sonrisa me va a salvar, tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que te espero. Dentro en el campo muy lejos un hombre resiste, trabaja duro y ve todo tan simple. Mira su sonrisa que la lluvia ya llegó, riega la tierra, vende fruta al patrón. Oh sí. Y mi madre que mira mucha televisión está triste, y yo le digo que todo es más simple. Mira, mira mi sonrisa que traje hoy, mami, tal vez te cure de algún dolor. Oh sí. Recuerda que casi no te cuesta nada, que te cuesta sonreír, que tu energía vuelve fuerte y sana, que te ayuda a estar aquí y que otro mundo se hace posible. Y es tu risa, me alegra decirte, tú sabes que tu sonrisa me va a salvar, tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que tu sonrisa me va a salvar, tú sabes que mi sonrisa te va a salvar. va a contagiar. Hace tiempo que espero que sepas que te espero. Último tramo del puente, hoy es nuestro puente número 170, estamos en compañía de Mercedes Moglia, docente de la carrera de comunicación y especialista en temas de humor televisivo y demás cuestiones. Queremos preguntarte, Mercedes, con respecto a si hay un límite para el humor o nos podemos reír de todo y de cualquier cosa. A veces uno escucha a algunos cómicos o no sé si llamar humoristas, por ejemplo, hace poco se escuchó a Coco Cilia hablando de la máquina de detectar putos. No sé si eso tiene algún tipo de mención o hay algún límite con respecto a eso que por ahí roza lo discriminatorio. El humor es polémico, digamos, en la medida en que lo que ejercita todo el tiempo es una distorsión interpretativa. Yo por eso insistía en que la audiencia tiene que, digamos, identificar que se trata de una comunicación humorística y tratar de no, digamos, sentirse herida en su susceptibilidad. Lo que sucede es que los medios masivos de comunicación, por un lado, están reglamentados, digamos, hay cierto lenguaje, ciertas cosas que tienen que evitar. Eso no significa, digamos, que el humor no se tenga que meter con ciertas cosas. Yo soy de la opinión de que en la medida que el humor es una capacidad expresiva del ser humano, es un recurso, digamos, psíquico sano que nos libera de estar apesadumbrados, el humor puede meterse con cualquier cosa. En el caso de cierto humor verde con connotaciones sexuales o esta referencia a Coco Cilia que de pronto resulta polémica, a veces la impresión es que el humor como funciona muy pegado, digamos, a la contemporaneidad de las cosas, muy pegado a lo que es habitual, a veces reírse de cosas que ya están aceptadas, digo, ley de matrimonio igualitario, etcétera, de pronto uno podría pensar que es un humor que está trabajando, digamos, sobre algo que era una especie de tabú social que ya no lo es más. Y que entonces reírse de esas cosas, yo pensaría que suena un poco desactualizado. Sin embargo, quien se ríe con eso, bueno, y es feliz riéndose de eso, creo que es bienvenido. Digamos, hay cosas sensibles, pero el humor creativo y el humor bien planteado, yo creo que puede meterse con todo. Hay que, digamos, pensar siempre en las susceptibilidades de las audiencias, pero me parece que el humor inteligente y creativo tiene que poder meterse con todo, digamos, porque es un recurso sano y propio del ser humano. En la medida que el ser humano engendra atrocidades, entonces tiene que tener también la posibilidad de distanciarse y poder reírse de esas mismas atrocidades. Como una vía de escape, digamos. Por supuesto. Para poder reírnos de las situaciones complicadas. Y hoy, ¿de qué pensás que nos reímos los argentinos? Yo creo que los argentinos nos reímos de todo, ¿no? La idea de los argentinos también es como una especie de ficción. Los argentinos somos un montón de cosas y el humor televisivo tampoco pienso que sea representativo de esa argentinidad. De hecho, los ejemplos que veníamos citando son todos ejemplos fuertemente citadinos y porteños y muy arraigados a ciertas prácticas que tienen que ver con la ciudad, y el humor en las provincias puede tener sus diferencias, sus desigualdades, sus riquezas, sus sutilezas. Por eso tampoco pienso que sea posible hablar de un humor nacional, ¿no? Precisamente por lo que veníamos diciendo, porque el humor lo que hace es poner en evidencia que esas cosas son verdades relativas, ¿sí? Son verdades que funcionan hasta que venga otra perspectiva cómica o humorística a ponerlas en evidencia. Así que creo que nos podemos reír de todos, que es sano reírse de todo, y que el teatro argentino, la radio argentina, los actores argentinos, la televisión argentina, la literatura argentina, tiene una tradición riquísima en el humor, muy variada, y me parece que es un repertorio que hay que revisitar. Muchas gracias, Mercedes, por haber venido al Puente. A ustedes por la invitación. Teoría, práctica, acción, reflexión, análisis, experiencia. El Puente, de una punta a la otra. Muchas gracias a todos por acompañarnos, especialmente Juan Figuerola en la operación. Feliz cumpleaños, que termines bien tu día. Gracias por la paciencia de todos los programas. Gracias a todo el equipo también presente y sumándose, aportando cada uno desde su lugar y con una tarea particular. Muchas gracias a todos. Gracias a las radios que nos retransmiten también. Si quieren comunicarse con nosotros, les recordamos elpuente@sociales.uva.ar o también al facebook.com/ El Puente Radio. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. Para la construcción colectiva. Conducción: Luciano Culergian. Producción: Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.